Mira, aquella casa es el palacio. Era muy rico. Y había un. Bueno, ahora está formado a la moda de ahora, pero había unos salones. Y esta de aquí es la capilla. Si queréis subir, subid por ahí con el coche y vos enseñan ¿Qué todo, pesa? porque andas en las cuadras Ah, por dentro sin salir afuera. ¿Pero qué hay ahora ahí en ese palacio? Hay un matrimonio que lo compró, pero son muy Pero tiene amables. como vivienda. Sí, ahora arreglaron todo. Tú fíjate, en un salón que era muy grande, hicieron la salita en el medio todavía, y no sé si una habitación, una o dos en el salón. Pero tenía unos salones muy grandes y decía que el dueño iba de aquí a Madrid sin pagar nada, que iba durmiendo en posadas que tenía él, de él propias, así que. Y todo esto que ves era del palacio. Ahora no se ve, pero toda esta zona, esa montaña, por ahí hasta Sagantulín, era viñedo. Era viñedo, mira, y ahora es monte. Y prestaba. Por el tiempo de la vendimia o por el tiempo de podar, sentías las tijeras cantar desde aquí, digo, están podando. Y para la vendimia parecía como si tuvieras, porque vivirías todo lleno de gente. Y ahora nada, ahora no se ve nada. Por toda esta Santurín, esa montaña, era viñedo. Y ahora todo, todo es monte, todo por aquella parte, todo era viñedo. Y había mucha vida, pero ahora nada. Hubo que dejar las viñas de mar porque la gente marchaba. Y claro, antes tú no tenías nada más que ponerte en la viña, vamos a poner a podar. Te parecían unos cuantos a ayudarte a podar. Y empezaron fulano a podar y ya venían a ayudarte. Y después iban unos a otros, ¿sabes? Decía. Nosotros una viña que teníamos llevaba 30 jornales. Y decía mi padre, hay que ir a vendimiar, y ir para caramelos, que es una viña muy grande, y le llamaban caramelos porque era el vino muy bueno. Dice, lleváis algo de puesto, una blusa blanca o algo para que volvieran los. Vale, íbamos con todos guapos para la viña. Cuando íbamos a por la mañana, cuando era media mañana, estaba la villa llena de gente para vendimiar. Y ahora no hay nadie, nadie que te ayude, porque no hay gente, no hay gente. Igual en cada casa, mismo nosotros éramos seis hermanos y los padres éramos ocho. En esta casa de aquí eran siete hermanos. En aquella eran cinco hermanos y los padres y los abuelos. Y había en todas las casas mucha gente. Y ahora marchó todita. Y está todo de mal, todo, todo, todo. Está todo muy descuidado, ¿no? Sí, porque es. Mira, allí, ahora con el monte no se ve, había un pueblo que se veía muy bien. Allí donde ves aquellos pinos altos, era otro pueblo que se llama Pousadoiro. Otro aquí que se llama Reyán. Otro Cadagalloso. Y todo se veía. Allí, San Esteban. Y este de aquí otro que Vilar Cebollín. Y no se ve con el monte, se Claro. cerró todo, todo. Y así va los pueblos. ¿Cómo se llama usted? Yo Maruja un jardín barrero. Un jardín barrero. Otro que han subido, después allí detrás, hay un pueblo.